Mi nombre es Lisandro Costa y soy uno de los tres directores del documental Madre Planta. Lo filmamos con Alejandro Espolsino y Francisco López. Es un trabajo grupal. Trata sobre las historias de familias que vieron mejorada su calidad de vida con la utilización del aceite de cannabis. Muchos chicos con epilepsia refractaria, con Tourette, con diferentes patologías, pudieron mejorar su vida a raíz de la utilización del aceite de cannabis. Y también trata toda la lucha de estas personas porque se legalice el cannabis de manera medicinal y el autocultivo de cannabis principalmente. Recordemos que hace unos años atrás estaba totalmente prohibido siquiera tener una planta o investigar sobre el cannabis, porque era algo que estaba prohibido en casi todos los países del mundo. Salió en febrero del año pasado. Cuando empezamos no había nada. Lo único que había era gente que estaba haciendo campaña para que esto pudiera salir. En ese tiempo también salió el decreto presidencial que ampliaba la ley para que no fuera solo para epilepsia refractaria, sino también para otras enfermedades. Cuando lo terminamos, ya bueno, hoy en día hay una ley, hay una industria del cannabis. La verdad que lo que pasó en tan poco tiempo con el tema del cannabis medicinal es algo sorprendente. ¿Por qué decidieron hacer este documental y qué tipo de testimonios buscaron en el laburo? Bueno, nosotros decidimos hacer este documental porque nos pareció necesario. Nos parecía necesario escuchar el movimiento este de madres que estaba yendo al Congreso a informar a los diputados, que estaban haciendo talleres de cultivo, que estaban haciendo talleres informativos. Y nosotros queríamos visibilizar esto y la verdad es que nos pareció súper importante, nos pareció realmente algo muy novedoso en su momento. Cuando empezamos en el 2016, nos enteramos que había unas madres que estaban luchando por legalizar el aceite de cannabis y que necesitaba apoyo, porque en ese momento los medios todavía no estaban dando tanto apoyo. Entonces nosotros íbamos, las grabábamos, hablábamos con ellas, los diputados nos veían que la estábamos grabando, íbamos a las casas de esas madres. Somos un colectivo de madres y familias que cultivamos cannabis para nuestros hijos con encefalopatías muy graves. Y de pronto le damos un extracto de una planta natural y tenemos hijos conectados, mirándonos a los ojos, intentando hablar. Nuestros problemas de salud los hemos resuelto, cultivando para nuestros familiares. Ahora tenemos un problema de seguridad. Mañana entran a mi casa a robar y yo no puedo llamar a la policía porque tengo el patio lleno de plantas. Nos enteramos por ellos que el cannabis, aparte, tenía un efecto terapéutico. Nosotros no sabíamos eso. Y se empezaron a barajar un montón de posibilidades, qué enfermedades se podían tratar con cannabis, cuáles no. Había mucha duda, porque al estar prohibido el cannabis no había investigación. Al no haber investigación no había ensayos clínicos y no había información, nadie sabía nada. Las que sabían eran las madres, pero también era un tema médico, eran chicos con patologías severas. Entonces, bueno, era como algo que había que investigar bien qué era verdad, qué no. O sea, había gente que creía unas cosas, otras creía otras. Entonces, eso, bueno, fue todo un gran desafío y por eso, por un lado, hicimos todo el tema de entrevistas y después ir a las casas de las familias, estar con ellos, charlar, ver cómo llevaban su vida día a día. Y por otro lado, como acá no se sabía nada, las primeras madres de acá aprendieron de las mamás chilenas, que eran las que estaban más informadas en el tema, con la Fundación Daya. Nos enteramos que la Fundación Daya tenía un cultivo, fuimos a ese cultivo, vimos las terapias que estaban haciendo ellos y ahí bueno empezamos a investigar un poquito más el tema desde lo científico. Y también en el documental aparece Rafael Meshulam, que es un científico que vive en Israel, trabaja desde los 70 con el cannabis. Y pudo separar, aislar la molécula de THC y fue el que empezó toda la investigación sobre el cannabis y bueno, y el que descubrió también el tema del sistema endocannabinoides en el cuerpo humano. Logramos hacer una entrevista con él en Israel. Toda esa información también nos sirvió para poder seguir armando este documental y él es uno de los entrevistados. También aparecen científicos de Chile y después médicos que empezaron a trabajar en ese momento acá con el tema del cannabis, que eran como los más avanzados. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos aquí al predio Tierra Santa. Pasemos. Por un un lado, Fundación DAIA se constituye como una organización que se dedica a la investigación científica, promoviendo en Chile los estudios clínicos en base a cannabis, pero por otro lado se compromete a trabajar directamente con la comunidad desde el principio, como empoderando a los pacientes y habilitando los caminos que hoy día están disponibles, y ese camino sin duda es el autocultivo. Las familias que participaron del documental estuvieron muy contentas de verlo, muy emocionadas y muy agradecidas también, porque nosotros siempre tratamos de contar de su historia y de mantenernos cerca de ellos. La verdad es que tuvimos una muy buena relación con estas familias. Para nosotros era súper importante también qué era lo que nos dijeran ellos del documental, y por suerte fue súper satisfactorio para todos. Y a su vez esto les ayuda a ellas también a seguir con sus talleres, promocionando todo el tema del cannabis medicinal, porque ellas hacen una labor de educación y de promoción de todo esto, porque a ellas realmente les cambió la vida. ¿Qué te parece lo más importante de que haya una ley que esté regulando el uso de cannabis en usos medicinales? La ley es súper importante porque uno puede autocultivar y de esta manera crear su propia medicina. Entonces, ya no es más como antes, que si uno tenía una planta en la casa era un delincuente. Ahora, si uno está anotado en el ReproCan, en el registro, uno puede tener hasta 9 plantas y elaborar la medicina para estos chicos que la verdad que consumen durante todo el año. Entonces, a veces hay familias que plantan una vez y con eso están todo el año con el aceite. Entonces, lo que da más que nada es tranquilidad y aparte conocimiento también. Y aparte de todo esto, lo que cambió es la mirada de la gente hacia el cannabis. Que antes era una mirada despectiva y negativa hacia el cannabis, y ahora esto cambió. Mucha gente de la tercera edad, sobre todo, lo está utilizando para diferentes patologías, incluso dolores de huesos, para un montón de cosas que antes se tenían que tomar pastillas que tenían efectos secundarios terribles. Porque el tema este del cannabis, más que nada, lo que vino a hacer es a bajarle la medicación a chicos con enfermedades muy complicadas, medicaciones muy duras, pastillas psiquiátricas en muchos casos, anticonvulsivos que se les daban a los chicos con epilepsia y que no había otra medicación y que encima no hacía efecto. Entonces esto de lo que hacía era que no convulsionaran, pero bueno, acá los efectos secundarios eran terribles. Y ahora toda esta gente ha disminuido toda esta cantidad de medicamentos que tomaba y lo reemplaza con el cannabis, y es mucho más inocuo, no existe la sobredosis de cannabis. La verdad, nunca había escuchado que la marihuana podía tener este efecto terapéutico. Siempre escuchaba lo malo, no, es droga. Le digo, con el cannabis, le digo, con la marihuana. Así empezamos, le fabricamos el aceite para José, y a los 10 días de estar dándole el aceite, Josefina deja de tener crisis. Lo primero que notamos era que estaba tranquila, empezó a conectarse. Es la primera vez que me mira y cruzar la mirada con ella fue, o sea, es como que no me lo olvido más, porque es muy duro cuando vos tenés a tu hijo y no podés tener esa conexión. En estos tiempos que por ahí todo es mucho más reducido en tiempos, ¿por qué siguen apostando al documental como una forma de mostrar este tipo de experiencias u otras experiencias que encaran a la hora de narrar? Bueno, el documental, si bien, como decís vos, es largo y es algo que lleva su tiempo, también hay mucho documental que se ve en las plataformas y como que el género ha mutado un poco, pero el documental sigue teniendo fuerza. Hay cosas que no se pueden contar en 5 minutos, ni en 3. Hay cosas que necesitan profundización. Nosotros, de hecho, tuvimos que acotar mucho lo que queríamos contar para contarlo en este documental. Hay cosas como la relación del cannabis con el cáncer, que nosotros, si bien hicimos entrevistas, decidimos dejarlo afuera porque teníamos que centrarnos en esto de la lucha esta de la epilepsia refractaria y de todo lo que se sabía, y bueno, no llegás a contar todo en 5 minutos. De hecho, en 1 hora y media que dura el documental, tampoco llegamos a contar todo lo que queríamos. Pero sí podés profundizar en cosas que son importantes, ¿no? Yo creo que tengo que tener más de 100 horas grabadas. Y el documental termina durando 1 hora y media. Pero el documental te da esa seguridad también, que por ahí no te lo da otro audiovisual que ves en internet. Esto está todo chequeado, está investigado, el nivel de compromiso y de de investigación es mucho más fuerte, ¿no? Nosotros también tardamos todo este tiempo porque realmente todo lo que aparece está chequeado, está corroborado. Imagínate que nosotros unas madres nos dicen, nosotros le estamos dando aceite de cannabis a nuestros hijos y esto le está haciendo bien. Nosotros teníamos que chequear todo eso, por más que creyéramos en la buena fe de la gente. Y bueno, el documental te permite explayarte en todo esto y explicar también un poco cómo funciona el cannabis, por qué funciona en este tipo de patología como la epilepsia refractaria. Yo sentía que Juaco estaba atrapado en un cuerpo, había perdido la libertad, como que él no decidía lo que hacía. Y yo pensaba, ¿es la libertad de Joaquín o mi libertad? Y era la libertad de Joaquín. El documental en este momento nosotros lo llevamos y lo proyectamos en diferentes lugares en los cuales podemos tener una charla y mostrarlo. Y a su vez, bueno, pasa por el circuito del Inca y, bueno, se estuvo pasando también afuera, festivales. Ganamos el premio del DOCA, de la Asociación de Documentalistas, en el Festival de Puerto Madryn, que se hizo hace poquito. Y ahora esta proyección en Bariloche, que va a estar buena. Mi nombre es Lisandro Costa, soy uno de los tres realizadores del documental Madre Planta. Los esperamos este viernes 17 a las 20:30 horas en la Biblioteca Popular Carilafken en Villa Los Coigües, con entrada libre y gratuita. Cooperativa de Comunicación Popular al Margen de Bariloche.